Muy buenas. Este es el resumen de Info Católica con Ángela Mengis y Miguel Vinuesa. El pasado fin de semana iniciaba la Semana Santa con el Domingo de Ramos. Miles de peregrinos entraron en procesión en la ciudad antigua de Jerusalén en una ceremonia religiosa que recuerda la entrada triunfal de Jesús pocos días antes de ser capturado y crucificado. Al son de cánticos festivos y música religiosa, decenas de miles de cristianos se unieron al patriarca de Jerusalén, Fuad Tual, en su caminar desde el Monte de los Olivos hasta la ciudad amurallada, un trayecto de unos 2,5 kilómetros que duró casi 2 horas. Este lunes, centrada ya en la Semana de Pasión, Infocatólica se hacía eco de las palabras de su Santidad, Benedicto XVI, expresadas durante la solemne celebración eucarística del Domingo de Ramos. El Papa se ha dirigido especialmente a los jóvenes, subrayando que ser cristianos es una peregrinación, andar junto a Jesús en la dirección que Él nos indica. Monseñor Rocco Varela, arzobispo de Madrid, también se refirió a este caminar junto a Jesús en su homilía del Domingo de Ramos, indicando que toda Pascua es avanzar en la vida eterna y que lo que vale en la vida es sentirse amados y perdonados por Dios. Pasamos al martes, donde recogemos el testimonio publicado en la revista Misión número 14 de 4 profesionales de la salud que se niegan a plegarse ante unas medidas creadas para eliminar vidas humanas en el seno materno. Enrique Ferrara, uno de ellos, dice no recordar ninguna mujer que no saliera llorando del quirófano tras practicarse un aborto. El día antes, Benedicto XVI presidía una misa por el 5º aniversario de la muerte de Juan Pablo II, del que resaltó la profunda fe, la gran esperanza y la total caridad que marcó la vida de Carol Wojtyla, de quien dijo que se dejó consumir por amor y con amor por Cristo, por la Iglesia y por el mundo entero. El miércoles citábamos al cardenal Georges Cottier, teólogo emérito de la Casa Pontificia, que tras la publicación de la Carta Pastoral de Benedicto XVI a los católicos de Irlanda sobre los abusos sexuales, destacó el coraje del Papa y su firme condena de los crímenes cometidos. Entrevistado por el diario italiano La Repubblica, denunció la ligereza con la que estos casos fueron tratados en el país. Estos crímenes se encubrieron con el silencio de los obispos, que debían haber controlado, pero que quizá por miedo al escándalo prefirieron guardar silencio. Seguimos en Italia, donde los obispos de ese país atribuyen al clima cultural que no ayuda a la maduración de las conciencias ni al desarrollo de la libertad las dificultades para transmitir la fe a los jóvenes. Llegamos al Jueves Santo. Nuevamente hablamos del Papa, que explica en su habitual catequesis de la Audiencia General el significado de la Semana Santa. Papa Ratzinger instó a vivir intensamente el Santo Triduo Pascual en esta semana para que orienten decididamente la vida de cada uno hacia la adhesión generosa y convencida a Cristo muerto y resucitado por nosotros. Y cerramos con el Viernes Santo, día en que los cristianos vivimos la pasión de nuestro Señor, y este año día en que el cardenal Pell, norteamericano, reflexiona sobre los grotescos intentos de ataque del New York Times al Papa. En una carta titulada The New York Times y el Papa Benedicto XVI, ¿cómo se ve un estadounidense en el Vaticano? El cardenal, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, asegura que ha tenido que admitir ante sus colegas de la Curia Vaticana que no está orgulloso de que el periódico de referencia de los Estados Unidos no sea un modelo de honestidad. Su información en infocatólica.com.